vea mínimo y máximo de economía medida para establecer el terreno crónico, el terreno donde la economía era empleada por esta planta. El espacio zonal que entraban antes para la utilización de ese recurso lingüístico, sufra. El campo donativo o campo zonal, después esta extensión de frecuencias, que si queremos fuentes medibles, de manera absoluta, en términos de precio, para saber qué tan amplio es el abanico de Tonía que está usando en su habla oral. En un conjunto, por supuesto, en un conjunto cerrado de visión, y claro, tienen que ser todas de un mismo tipo, oracional. Les puedo poner mezclas de tipos oracionales, entonces si estamos oracionativo, ¿qué pasará con él? ¿Cuál sería el campo oracionativo neutro? Según los autores que leyeron, sí, ya la puse oración. ¿Cuál sería el campo oracionativo más neutro? ¿Para qué tipo de construcción oracional? Para las afirmaciones. Para las afirmativas, para la declaración. Sería como el campo operativo más reducido, más estándar, si lo quieren decir. Si oponemos a este campo operativo declarativo, un campo operativo de construcciones exclamativas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con nuestro campo entonativo? Se va a ampliar, se va a hacer más grande. Y, por supuesto, si voy a tomar en consideración solo conjuntos de palabras aisladas, por ejemplo, le doy al lector un listado de sustantivos, quiero que me memorice y luego que me locucione, este campo entonativo va a decrecer. Pareciera ser como que este campo entonativo tiene una extensión que se corresponde con la necesidad expresiva de los hablantes. Pues entre mayor carga emotiva expresiva, mayor se hace el campo entonativo. Yo grabo una discusión entre una pareja, entre los integrantes de una pareja que estén peleando, en plena discusión momento, previo al divorcio. Hacer campo donativo de los varones va a ser enorme, ¿no? O sea, necesidad de marcar diferencias que pasan entre otros recursos por la marcación de ayuda. La expresividad está prácticamente casada, se corresponde como que directamente proporcional a la necesidad expresiva. Bien, ¿algo más sobre el campo tonal? ¿O podemos pasar a la cadencia, a la carga? ¿No? ¿Nada más? Si yo hablo de carencia o de anticarencia, estoy concediendo que el estudio para la entonación, lo relevante o verdaderamente importante de la entonación, se encuentra en qué ubicación de la construcción. En el fonema, en el final de la construcción. En el caso de que yo no esté de acuerdo con esa postura, en el caso de que yo crea que verdaderamente la entonación es significativa en todas las posiciones de la construcción, son. Yo creo que salió otro término. Les parece, por ejemplo, decir de prenomema versus tonema. Porque entonces no le estoy dando preeminencia a una cosa o a la otra. Estoy diciendo que son dos partes, valen igual, y una está antes y otra. La cuestión de ocupar un lugar en una secuencia, pero no de relevancia. Entonces, cuando hablamos de carencia, estamos presuponiendo, de lo de fondo, que el tonema es lo único que importa en la emisión, en lo que concierne a la normalidad. Y la carencia y la decadencia tienen una característica que las hace singular. La terminación en carencia está hablando de mensajes que, de mensajes de qué tipo de mensajes. Declarativos. Y terminamos, no terminamos. Terminamos. Concluir, acabar. Que están complejos. Y la terminación carente, o la terminación en carencia, marca la ausencia de dientes. Bueno, de que no hay nada pendiente, el contenido está iniciado y agotado. Con esa carencia se cierra pues como una unidad de sentido, una unidad de significado, podría decir. ¿Qué tal que pasa con la anticarencia? Eso es muy interesante. Ausencia de terminación. Hay algo pendiente, hay algo inacabado, hay algo que está por plantearse todavía, y ese esa subida de la atomía está como jalando la atención del interlocutor para decir, ¿no? Para decir, aunque yo no quiera terminar, lo puedo dejar ahí y lo dejo en sus textos, pero arriba la atención. Anticarencia, carencia. La palabra prosódica la hemos trabajado muchísimo aquí. En la notación prosódica, ¿qué pasa con las palabras de este tipo? ¿Se oponen a qué? ¿A qué otro tipo de palabras se oponen? A palabras músicas. A palabras gramáticas. ¿Y qué características tienen las palabras prosódicas con respecto al diccionario, por ejemplo? Los cortes que voy a hacer en la oralidad no se corresponden muchas veces, por no decir nunca, o muy pocas veces, con los cortes que hago desde el diccionario. ¿Por qué? Porque el diccionario es una visión, esa visión quieta, sobre vocablos que están como aislados, sin uso. Estoy enseñándole a mi hija gramática, tiene 8 años, que va a poner el examen de luz. Tengo que enseñarle qué es un sustantivo, qué es un adjetivo y qué es un verbo. Entonces fui a Parisina y me compré una cajita que tiene 7 cajones y la puse a recortar todo lo que a ella le parece que son nombres de y todo lo que va a nombrar en el mundo. Y con ella me pregunto y vamos viendo todo lo que ve, sí, sustantivo. Y esto que es, se llama así. Y a la cajita, en realidad, a recortar a la cajita. Supongo que ustedes saben que todo lo que vemos en el mundo lo podemos adoptar en nuestras 7 categorías, ¿no? Y De repente, salen palabras prosódicas en nuestro recorrido. O salen cosas curiosas como mujer. Mujer me lo clasifico en su parte de los verbos, segunda terminación. Y le digo, perfecto, ahora vas a conjugar. Y después de haberlo conjugado como 10 verbos, me dijo, ¿qué es conjugar? Pues es lo que no puedes hacer con mujer. A ver, intenta. Y empezó a conjugar a mujeres. Las apariencias se engañan, ¿no? Los vocablos que figuran en la cajita, le explicaba la bonita, son chistecitos tan coleccionados, como hace el biólogo con sus mariposas o sus hojas. Pero a la hora de ponerlas en funcionamiento, ¿saben qué hicimos? Abrimos la cajita, y en la parte interior de la cajita de la tapita, empezamos a poner nuestros sujetos y nuestros predicados. Y empezamos a ver que había sustantivos en las dos partes. Curiosidad, el sujeto y el sujeto del predicado eran diferentes. ¿Por qué había sustantivos en los dos lados? ¿Cómo se resuelve eso? Tiene que ver con la definición de palabras dos o de cada quien. Así no se me ¿Por qué? Porque expresan la función de los mayores y no su categorización. La categorización es un primer movimiento de abstracción. Clasificar por categoría, como hizo Sócrates o como Aristóteles, sustancia, número, cantidad, cualidad, todo. La categorización que hacemos en los 7 cajoncitos. Pero eso es los tipos, una tipología, una taxonomía científica. A la hora de poner a funcionar estas palabras que estaban quietas en su cajón y que nadie nos molestaba, ¿no? De repente abrimos la cajita y empezamos a ponerlas a funcionar en una construcción. Y la construcción fue los sueños blancos embellecen las estrellas. Y los reportes fueron de ellos. De repente, uno dice, ¿cómo paso del sustantivo al sujeto? ¿Cuál es el paso ahí? Bueno, ustedes sabrán que entre categorización y taxonomía, listado de vocablos como en el diccionario, estoy dando una clasificación acabada de todo lo que puede existir en un universo. Ahora vamos a ver para qué sirve. Y lo pongo a funcionar. Esa diferencia a nivel prosódico sería la de la quietud, actividad, estático, dinámico, que existe a nivel suprasegmental. Entre un vocablo aislado, como tratamos de verlo entrar, ¿se acuerdan? O los picos, que en su mayoría correspondían a lo que dice la Real Academia, pero en algunos casos por ahí los picos estaban puestos donde la Academia decía que no se ponían. Pero la lengua oral, según Pratt, decía que también se podía poner. Y uno se empecinaba en seguir oyendo lo que decía la Real Academia que tenían que oír, aunque ahí estuviera en el instrumento. Al momento de ponerse en funcionamiento, ¿qué pasa con las palabras? Sufren enlaces por sus similitudes, por sus, ¿cómo podríamos decir? Por el acercamiento que tienen, por ejemplo, sus puntos de articulación. Y esa asimilación fónica, articulatoria, va a propiciar que el enlace muy fuerte entre algunos vocablos. Ya lo vimos con las finales. Y hablamos de un fenómeno general que se llamó. ¿Sí? ¿Alguien empezaba con sin? Sinéresis es la unidad. Es un fenómeno que hace la creación como de pequeñas unidades con significados muy cercanos, muy enlazados, que es únicamente estar, estar imposible de despegar. No puedo poner un signo de gato ahí, por más que la relación sucede que la quieren meter, no cae. A menos que haga un corte entre el margen consonántico de la sílaba y luego el núcleo y luego el otro margen final con el signo de gato. Entonces queda eso como muy, teóricamente como muy difícil de concebir, ¿no? Se rompe la sílaba para darle lugar al límite de esa palabra. Bueno, la palabra prosódica no se preocupa del límite de vocablo. Y la palabra prosódica sería, en oposición a la palabra léxica, una noción de tipo funcional, no categórico. ¿Se acuerdan del curso pasado? Creo que era, ¿quién era? De los autores que leímos, de los estructuralistas clásicos, que hablaban del nivel categoremático, del nivel merismático y del nivel categoremático, ¿de acuerdo? El merismático era de los fonemas, el categoremático era el de las unidades prosódicas del significado, de la frase en adelante, ¿no? Y entonces, en esos términos funcionales, nuestra palabra prosódica, pues estaría todavía más allá de la función, estaría alcanzando un tercer nivel, que sería el de la comunicación. Saliendo como aforista de lo que es el sistema lingüístico, ¿se acuerdan de la lingüística interna? Hacia lo claro, por ahí localizamos con la palabra prosódica ya en función de un sistema comunicativo. Bueno, ¿qué sería entonces el principio de alternancia? La semana pasada estábamos tratando de ver alguna breve introducción al sistema AM. ¿Qué sería el principio de alternancia? Con respecto a la presencia de dos acentos tonales adyacentes, pegaditos. ¿Cuál sería la alternancia? Porque si a nivel sinábico estamos hablando de CB, CB, CB, CB, CB, como tendencia. A nivel tonal, de los acentos tonales, estaremos hablando de qué? Acentuado, inacentuado. Acentuado, inacentuado. El principio de alternancia lo que nos dice es casi una hipótesis para una regla, según la cual los acentos tonales tienden a no aparecer en adyacencia, en continuidad, en continuidad, porque pareciera ser como lo que sucede a nivel léxico con el pleonasmo. Parecieran ser objetos de la redundancia. Ya vimos el semestre pasado que la redundancia hace objetos como de una garantía de comunicabilidad o comunicabilidad con respecto al ruido. En el caso de la prosodia y en el caso de la contestación específicamente, parecía que la alternancia no requiere, está peleada por el principio de la redundancia. Pues en entonación, según dicen los autores que defienden el principio de alternancia como Pilar Prieto, por ejemplo, ellos no creen en la necesidad de la redundancia, sobran en cuestión de la alternancia. Así que la alternancia varía de sílaba tónica, sílaba atónica, tónica, atónica, tónica, atónica. Y quizá una variante tónica, átona, átona, N número de átona, tónica, átona, átona. ¿Cómo lo pondríamos si estuviéramos hablando? Recuerdo que alguna vez puse como una fórmula. Estaremos hablando de más tónica, sílaba, ¿no? Más tónica, más menos, X número de átomo. Cuando X tiene que ser mayor a 1, ¿cierto? Y después, pues, más tónica, más menos X también. Sería esto como la educación del principio de la alternancia en términos de la alternancia. El grupo melódico, ¿qué cosa es? Con relación al grupo fónico. ¿Todo el mundo sabe aquí lo que es el grupo fónico? Sí. A ver, ¿qué es? La cadena hablada de los dos. La, una emisión y ya se pausa y viene otra emisión y ya se llama grupo fónico. Ajá, un grupo fónico entonces sería el tramo de la cadena hablada que tiene por límite inicial y final. La pausa. Yo no sé, yo que todavía quedan definidas, pero no voy a entender lo que es una pausa. Un tipo de pausa. Y la taxonomía de las pausas, porque pueden estar en nuestro grupo. Y entonces el grupo melódico, eso es en cuanto a grupo fónico en genérico. Pausa, pausa. Ahora, el grupo melódico. ¿Había algo como frases melódicas? Sería la secuencia de los tonos de la primera frase, pero ¿qué límite tiene? El grupo melódico, ¿qué función le podemos atribuir? ¿Algún tipo de función con respecto al significado completo, por ejemplo? ¿Se acuerdan que tradicionalmente se define la oración en la gramática de la secundaria y todo eso? ¿Qué cosa era la oración? Ando en tercero de primaria, ¿eh? Una oración es un juicio completo, con sus sumas y predicadas, ¿no? Tercero de primaria. Un juicio completo que es. ¿Vas a empezar la primaria, Luisa? ¡Qué linda! ¡Preciosa! ¿Un juicio completo qué es? Un contenido estipulado con todas sus partes para comprenderse en cabalidad. Un sujeto actuando de una cierta manera. Melódicamente, ¿cómo podemos traslapar esto para allá? Yo creo que tiene que ver también con el grupo fónico, porque incluso estoy pensando cuando uno está presentando, por ejemplo, ¿no? Y dice, soy la, hay cortes de estas pausas que no sé si son silencios, o pueden ser no silencios, pero hay pausas, y están separados. Me parece que es lo mismo, pues la información está dada también en el grupo fónico. ¿Qué sería el grupo melódico? Vuelvo a lo mismo. Yo estoy diciendo, hola, buenas noches, me llamo Silvia, tengo 35 años, no es cierto. Me llamo Silvia, tengo 46 años, todo el mundo cumple 47 y soy mexicana. ¿Qué dice entonativamente? Como que ¿dónde estaría el grupo melón? En la parte alta de los talentos. Bueno, no, no, me llamo Silvia. Vamos a suponer que aquí hubiera algo. Una pausa. Una pausa no oralizada. Aquí otra. Aquí otra. ¿Grupos tónicos tendría yo? Cuatro. ¿Grupos melódicos? Uno. A ver, si atendemos al significado, tendríamos uno solo, ¿cierto? Compuesto, no simple. Un grupo melódico compuesto por cuatro subgrupos melódicos. ¿Por qué subgrupos? Porque tienen un lanzamiento, una cresta y un final. Están como actuando de manera similar a como lo hace la entonación en la oración declarativa. Neostatística, Sin embargo, no están con su sentido completo. Dice, también corresponde discursivamente a la presentación de una persona. Y eso es un acto comunicativo completo, por lo que. Un acto comunicativo, una función comunicativa, presentar. Lección número uno, cualquier manual de lengua extranjera, ¿cierto? Función comunicativa. Y si atendemos por grupo melódico, la función comunicativa de los actos de habla, estamos hablando del grupo melódico en términos de su significado vehiculado en condiciones de comunicación. ¿Sí? Si nos vamos estrictamente al terreno fórmico, nos salimos de lo comunicativo y de lo discursivo, regresamos al ámbito fórmico y vamos al ámbito de la fonología suprasegmental, ¿qué cosa sería el grupo melódico para nosotros? Porque si estamos en la dimensión sonora del habla, no damos para nada de su contenido, ¿cierto? Las emisiones que tienen el mismo de ¿qué sería entonces el grupo melódico de los tonos de la entonación presente en un tramo de significado propio que puede ser partícipe de una unidad melódica más amplia, que puede ser susceptible de, pero puede que no, puede ser, puede contener un cierto grado de autonomía melódica. Entonces ahí viene la pregunta que quería hacer, ¿existen las frases melódicas? ¿Existen las oraciones melódicas? ¿Existen las sílabas melódicas? Porque si en la lengua hacemos esos cortes de fonema, fono, sílaba, ¿cómo llaman ahora? Gramema, homofena, vocablo, frase, oración. ¿Qué correspondencia hay con la entonación y todo eso? Grupo melódico vegetativo de todos esos. En lugar de contestar qué cosa es el grupo melódico, estoy planteando la problemática que hay en torno a esta cosa. Los monosílabos, por ejemplo, en sus ejemplos de agudos, ¿se acuerdan? Sí, no. ¿Creen ustedes que no, aún siendo monosílabo, puede tener distintos tipos de entonativos, distintos patrones de entonativos en función o en relación con la función comunicativa que esté desempeñando? Sí, sí, sí. Por ejemplo, denme una, dos, tres, la letra, ¿no? No, no. Fuiste, ¿no? Sí, fuiste, ¿no? Cuando es como... Sí, fuiste, ¿no? Fuiste, ¿no? El reiterativo podría ser como el que no, no, no sé, definitivo, ¿no? Definitivo, digamos. Es decir, no es por el lado de la sílaba, por la, el lado del número, el número de sílabas, la extensión silábica de una secuencia, por ahí es por donde podemos clasificar, porque los monosílabos, inclusive ellos, tienen una figura entonativa que está de locura, ¿no? Simplemente con el no podemos hacer una tesis de licenciatura, ¿cierto? Si acudimos a grabaciones, por ejemplo, una, no sé, 24 horas para licenciatura, 24 horas, y registramos todas las veces que la gente diga no, y la describimos entonativamente, ¿qué patrón presenta en un caso y en otro? ¿Cuándo es afirmación? ¿Cuándo es negación? ¿Cuándo es duda? ¿Cuándo es, ya me gusta que me digas que sí, no? Digo, entonces, el grupo melódico finalmente está definido en función de qué? De la extensión gramatical de una secuencia, de la extensión silábica del número de sílabas de un grupo fónico, en función de qué? Pues de las figuras mínimas que puede adoptar la entonación en un conjunto de emisión o, todavía más grave, en un dialecto. Entonces, miren, algunos de ustedes ya han leído mis trabajos, seguramente. El último, él estuvo apostando en ese último a que existen determinados tipos de ascensos tonales y que fueran casi unidades fijas que vamos a encontrar y repetir en un corpus de habla oral. Y entonces, cada uno de esos acentos, por ejemplo, el, ¿se acuerdan? De una sílaba, que empieza abajo y tiene una cúspide que coincide con la sílaba fuerte, con la sílaba acentuada, por los tres rosados acentuados. Pareciera ser como el grupo melódico mínimo, el grupo melódico mínimo que concluye, digamos, y que tiene su similar entonces es posible de encontrarse en diferentes posicionamientos con respecto a otros elementos tonales en distintas partes de la secuencia. Así que el grupo melódico mínimo para mí en este momento de investigación sería que sería el patrón repetido, recurrente, en diversas partes de la oración, que acusa una figura tonal, una figura de la entonación similar de tal disposición. Sea el fonema, sea el prefonema. Por supuesto, en cadencia, en la cadencia o como se le llame a esa parte del tono. El grupo melódico estaría constituido, según esta versión, por los movimientos entonativos en el marco de una sílaba. ¿Sí? Nada más. Eso, a eso le acuerdo el día de hoy. Aquel grupo melódico puede encontrar su forma mínima entre los límites de sílaba, ¿sí? Adentro de una sílaba. Acentuada, por supuesto. ¿Sí? Ese es un hay consistencia en el trabajo. ¿Sí? Y aquí he llamado endonema, que es la versión que sigue. Aquí lo he llamado endonema o intonema. ¿A qué le llamo intonema? Ya más en términos de como una oración, ¿no? En la escritura convencional que empieza con mayúscula y acaba con punto. A esta versión que sugería Daniel, del acto más comunicativo, más completo, de una función discursiva, ¿cómo presentar? El grupo de sintonemas, entonces, sería algo así como la entonación. Esto es la oración. Siendo una sílaba como el grupo melódico mínimo, sería el sintonema o el tonema, el grupo melódico más. En términos funcionales de un acto completo, comunicativo. El grupo melódico, hoy por hoy, no tenemos claridad con respecto a sus límites. Silábicos, artísticos, oracionales. Y estas unidades son las más pequeñitas, aún siendo las más pequeñas, están siendo de una complejidad pavorosa. Porque este mismo dibujo, modificando el campo tonal, o abriendo el campo tonal o minimizándolo, en un mismo hablante, son cosas auditivamente diferentes. Aunque no las pueda representar como abstractamente, en lo cronológico, abstractamente igual. En términos fonéticos, para cada hablante, van a ser distintos. Entonces, iguales, distintos, ¿se acuerdan de lo que hablaba yo de las similitudes, semejanzas, igualdades, diferencias, equivalencias en este último trabajo? Bueno, pues serán equivalencia fonológica, esto a esto, fonéticamente serán con mucho similar, ¿sí? Si es un hombre o una mujer, por ejemplo. La figura abstracta será equivalente y fonéticamente serán con mucho similar. ¿Sí? Habrá otros terrenos que no sean la entonación donde puedan ser en el ámbito comunicativo igual o diferente, pero en lo prosódico, en lo fónico nada más, es aún este grupo melódico mínimo tendría diferencias fonéticas perfectamente audibles en diferentes voces. Entonces, ¿cómo está? Me recuerda que se diga la fórmula que le parece. Esto es para preguntarle cómo es posible que a una cosa tan pequeña se complique cuando la amplía o... ¿Alguna que, perdón? Porque me recuerda que se diga la fórmula, ¿sabes cómo se tiene ahí? ¿Bajo? Aquí está la sílaba acentuada. Dentro de esa sílaba acentuada, aquí empieza la sílaba acentuada y termina. En esa sílaba la entonación va a empezar bajo y va a cobrar una altura hasta una cúspide máxima, a partir de la cual. ¿Y eso significa que necesitamos la pequeñita? En una sílaba, por supuesto. ¿Ustedes no lo han visto en Fran cuando han hecho sus cortes de sílabas? No, eso se mueve en la entonación. Incluso a veces es necesario poner una regla porque visualmente tenemos la impresión de que dos puntos son de la misma altura. Cuando pongo la regla resulta que están así. Entonces los sentidos son solamente engañosos. Visualmente, lo que hay que hacer con Fran es medición. Y ya se nos tiene 300 artes, ya se tiene 200. 80, ahí, que no son, por más cerquita que estén visualmente. Entonces, esa sería como la expresión del grupo melódico mínimo, el acento tonal, a nivel silar. Y el grupo melódico máximo, estaremos hablando entonces de lo que apuntaba ahí como sintonema o entonema, es la entonación de toda la oración completa o toda la decisión completa. Las emisiones o las oraciones muchas veces afectan pausas en el interior. Y yo digo, mi nombre es Silvia. Y ahí los grupos fónicos. Y ya mi sintonema tendrá que abarcarnos a los dos. Si quiero hablar de un sintonema o de un sintonema, de toda la oración. Así que ni hablo con puras oraciones de un grupo fónico. Ni necesariamente todos los grupos fónicos están compuestos por una sola oración. ¿Sí? Sería como la trampa de la oralidad. Lo gramatical de la oración no está obligado a estar contenido en un solo grupo fónico. Y el grupo fónico o el grupo melódico tampoco está obligado a pertenecer a una sola categoría de oración gramatical. La gramática y entonación o gramática y prosodia no necesariamente establecen correspondencias de uno o de otro. Se empalman a como el hablante va elaborando su discurso. ¿En relación con qué? En relación con la situación comunicativa que está enfrentando, ¿no? Cuando hago pausación como esta que hice ahora, en relación con la situación comunicativa que está enfrentar. Esa aleatoriedad de los cortes, de la pausación, ¿a qué obedece? Habría que saber a qué cosa es una pausa y para qué sirve a nivel fónico y a nivel comunicativo. En una conversación, por ejemplo, para el enlace de turnos, estoy hablando yo, después sigues tú, y luego sigo yo, y luego sigues tú, ¿cómo nos damos la señal? En día acaba de hablar yo para que sigas tú. Por ejemplo, con una ausencia de oralidad, no dijéramos vacío ni silencio, sino con una pausa no oralizada. Tú sabes, interlocutor, que ahí donde hay un vacío, un supuesto vacío, una pausación no oralizada, puedes arrebatarme el turno de hablar. mensaje para recibir la señal a nivel comunicativo. A nivel fónico, son de los más caprichosos y no tienen por qué coincidir ni tampoco con la frase. Esta es la complejidad que presenta todo lo, con su parte. En el caso no hablo de eso. ¿Qué cosa sería un algo en problema? Hacemos el paralelo con los alófonos. Tenemos fonema, tenemos algo, ¿cierto? ¿Y qué cosa es un alófono con respecto a un fonema? Una variación. Una variación. Si tengo un fonema, si tengo el alófono, ¿qué sería? Sería la variación en torno a este modelo, de este fonema, la variación articulatoria, la variación acústica en torno a la articulación de fonos o de alófonos variantes de este modelo, que pueden acercarse a este otro fonema en grado mayor o menor, pero siempre serán graduales los alófonos. Los fonemas serán entidades discretas. ¿Está claro lo que está diciendo? Gradual discreto. El fonema es una unidad discreta, o es o no es. O mismo me dijiste perro o me dijiste pelo, o me dijiste pedro. Y no le decimos. En el caso de los alófonos, no solo hay media tinta, hay como que una centésima de tinta, porque es un asunto gradual de las variedades alófonas. Entonces, ¿qué sería un entonema? Sería la descripción de los altibajos entonativos en el curso de una construcción completa. Algo así como el patrón idealizado, abstracto, de lo que puede pasar en un tipo de construcción. Por ejemplo, con la entonación en la declarativa. El entonema sería necesariamente descendente, presuntamente, ¿verdad? ¿Y qué sería un halo entonema de la declarativa? No, una de las fonemas que sería un patrón entonativo que no necesariamente sea descendente, por ejemplo, que sea semicadencia, no cadencia totalmente, sino semicadencia, de la misma declarativa, pero ya no es una declarativa con tanta convicción y firmeza como la declarativa típica. El entonema, pues, es como la figura abstracta de la descripción de una entonación en grupo completo, en construcción completa. Y el algo entonema sería una de sus variantes, con alguna pequeña diferencia, quizá en la carencia con una pendiente menos marcada. En lugar de que la pendiente típica de un entonema fuera así, quizá los algo entonemas vendrían siendo una instalación de este tipo. Se me ocurre, ¿no? Descendente, pero no con la, con la, tan empinados, pues, como el patrón típico, el patrón, ¿cómo se dice? El patrón prototípico, el patrón por excelencia. El entonema entonces es una variación, y mientras no conozcamos con firmeza y claridad, con toda explicitud, cuáles son los entonemas de la declarativa, por ejemplo, de la interrogativa en el Estado de la Ciudad de México, poco podemos hablar de algo entonces, ¿verdad? Pero apostar a que hay parecidos que quizás comunicativamente, a la hora de probarlos en la práctica, le hace equivalente, ¿no? Entonces acercarse a ese patrón abstracto, tan claro, con la misma función. ¿No? Se manda a nivel sentimental decir, enfermo, quiere decir enfermo. El contenido es el mismo, finalmente. La variante alofónica no está manejando el contenido, el significado. Quizá a nivel entonativo, los alofones más son el lenguaje. Esto es merecer. Pero no lo puede. O no puede llegar a eso. Pero como se comporta la lengua en otros niveles, no les apostar a que existe. Y hay que quitar que se comporte de la misma manera. Bueno. Suspensión. ¿Qué podemos decir de la suspensión? Entonema. Candidato de entonema. Un entonema sustantivo. ¿Existen? Para variar a otros. El sistema tenía una idea que quería. Vamos a ver los cuales. Esta idea. Yo tenía una idea que quería decirles, por favor, lo suspendí. La suspensión es la cancelación de la elocución. Y entonces yo tenía una idea que. Vamos a ver entonces. Empecé otra construcción, dejé la otra inconclusa, trunca, o como le quieran decir, mocha. Uh-huh. Y en ese gesto de la construcción de mi discurso, apunto que esta idea, por lo menos, no la tenía yo acabada. Y además no me importaba acabar. Así que me fui a otro. El entonema suspensivo. ¿Estaría vinculando qué? ¿Qué género de oración no antes crean ustedes? Entre otros, clásico de la función apelativa. ¿Sin boca? ¿Por ejemplo? ¡María! ¡María! ¡María! ¡Maestro! No funciona nunca. Le llamo, pero no me hace caso. No sé. Ya se fue, no me alcanzó a oír. Quedó inconcluso. Quizá había que estudiar el vocativo. Entonativamente hablando, a ver cómo es. Déjenlo gramatical. Es un vocativo de una palabra de dos o tres. El vocativo como función comunicativa, ¿cómo se describe en lo entonativo? Interesante. ¿Cierto? El entonema suspensivo existe, suponemos que sí. Todavía no sabemos para qué sirve comunicativamente en toda su extensión. ¿A qué se refiere este segmento al cursorio? ¿Había una distinción de las lecciones desde que esta suspensión se daba cuando se interrumpía porque se metía un segmento al cursorio? ¿Hablaba del nivel fónico? Sí, era refiriéndose a la suspensión de una de las lecturas, decía precisamente, por ejemplo, si yo digo, fui al puesto que está adentro del mercado, o sea, ese es el accesorio que está dentro del mercado, y este fui al puesto y luego ya le metes otra cosa, ¿qué será la suspensión? En construcción incisa, o incisa, o oración incisa, o especificativas, explicativas. El niño que me miraba con amor salió corriendo. Pero ¿qué es a esto? Ahí en la lectura decía que ahí donde dice el niño, luego ya me dice que me miraba con amor, es una suspensión. El niño salió. Si tú lo ves entonativamente, el niño salió, supongo que está así. En el momento en que tú haces un corte para meter aclaración, sea por ejemplo esta, oración afectiva explicativa, es morfosintaxis, ¿no? Cuando tú vas a meter esto, haces un inciso. Y adentro de ese entonema, del niño salió, entonema declarativo, vas a insertar otro entonema. Tampoco lo conocemos entonativamente, corte, anuncio. Otras que se poseen desde la entonación, ¿cómo se construye la oración adjetiva explicativa? Aposición de adjetivos. En el nivel más elemental de la gramática, ¿no? El adjetivo calificativo, de estado primario, otra vez. El adjetivo calificativo, ¿cuál es el perfil entonativo? Cero. Hasta yo, cero. No solo mi hija, también cero. No sabemos alternativamente cómo se comporta el adjetivo calificativo. Ya no digan el adjetivo en 1, 2, 3, 4, 5 palabras. No se lee una. El niño bueno. Y esto, pues claro, nos mete en problemas si lo enfocamos desde el punto de vista entonativo. ¿Por qué? Porque bueno, aparte de ser adjetivo, funcionalmente, bueno, gramaticalmente, mi cajita, bueno, ¿dónde lo pongo? ¿En qué categoría? No. Un adjetivo. Bueno, pero a la hora de usarlo, Adrián me dice, ya en la práctica, cuando yo estoy acá, bueno, va a ser una interjección, funcionalmente cambia su rol gramatical y se convierte tipo camaleón en una interjección cuando en mi cajita están los adjetivos, pero en el uso está en las interjecciones. Ahora, entonativamente, desde lo gramatical como adjetivo y desde lo funcional en lo discursivo, ¿qué pasa con bueno? ¿No está para ti? Seca, ¿no? Hay un trabajo pedonativo también sobre bueno y todas las funciones que tiene. Y todo el perfil entonativo que podría tener. Y como tiene el mínimo de dos sílabas, es muy divertido observar lo que pasa con él. Para que no le reprochara con los sílabos, y dijera que empezó todo, usó una de dos, ¿no? Es decir, la entonación nos está... ¿Cuál es la utilidad de todo esto que estoy diciendo? A ver, ¿qué diferencia la comunicación animal de la comunicación humana? Más bien, la comunicación en el mundo animal de los humanos versus los no humanos. ¿Qué diferencia la comunicación? ¿Qué hace de las lenguas humanas algo distinto a las lenguas de los demás animales? ¿Cuál es la característica, el toque que los humanos tenemos en nuestras lenguas y los demás animales no? Ellos también vinculan significados. La doble articulación. La doble articulación. Es el punto, la piedra de toque. La lengua humana es una lengua doblemente articulada. ¿Por qué? Porque puedo dividir en vocablos y luego todavía los vocablos los puedo desmontar con solo mecanismo y convertir en unidades mínimas, que son dos fonemas. Pero venga aquí que a mí me apasiona todo esto, la verdad. Porque creo firmemente, así, cuestión de fe, de verdad, desde el punto en el que estamos, el conocimiento prosódico, cuestión de fe, creo firmemente la existencia de una tercera articulación. ¿Y por dónde va la tercera articulación? Por el lado de la geometría, supracentral. ¿Por qué? ¿Qué nos permite la primera con respecto a la segunda articulación? Podemos formar cuántos vocablos con poquitos fonemas. Lo que permite primero, para empezar, es la economía, ¿cierto? Con poquitos puedo hacer muchísimo. ¿Y qué permite la entonación y todos los trascendentales, según entiendo yo? Pues con tres, hacer 20, ¿puedo hacer? Maravilla, nomás con los monosílabos, ¿no? Ahora imagínense con los bisílabos como bueno. Buenísimo. Hablo de trisílabos, hablo de frases, hablo de oración. Entonces la oración se convierte en qué, en un tipo aprobar, ¿verdad? De tercera articulación de las lenguas humanas, porque todas lo comparten, ¿eh? Realmente su fragmentación está en todas las lenguas humanas. ¿Y qué permitiría esta tercera articulación? En términos comunicativos, vehiculares, ¿qué? Algo que es inagotable en el ser humano. Mis pasiones, mis emociones, las vehículo a través de elementos supramentales, porque en el nivel silábico, en lo gramatical, ¿no? En el ancho. A nivel artístico o racional, ¿no? ¿Se acuerdan que decía Tigris por ahí? Una oración tiene que tener una identidad entonativa. Y si carece de ella, eso no se llama entonces, no se llama oración. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿En alguna parte? ¿Quién define la oración? Como una entidad que debe poseer un cuerpo entonativo, un entoneo. A falta de lo cual, deja de ser oración. ¿Se imaginan? La gramática tradicional puesta en jaque solo por la oración. Que por cierto es bastante simple, porque no parece más que subir y bajar. ¿Sí? Una cosa tan económica permite vehicular todos los grados, según usted ha apostado en este trabajo que ahora estoy escribiendo, todos los grados de las emociones humanas. Gracias a los entonces. Todo se puede decir, todo se puede transmitir en un supranegmental. ¿De acuerdo? La suspensión sería que, con respecto a que todo transmitible, la cancelación de toda la emoción, con un entorno suspensivo, no se permite que infiera nada. Toda posibilidad interpretativa de su parte. Interpretativa. Es como el poder de los modelos de su sentido. ¿No? Y el pleno discurso, imagínense. Bueno, muy bien. Lo que nos queda es acentuación léxica y poslexica, que sería el último de ustedes. ¿Vale? Por acentuación léxica, ¿qué tenemos que entender? Que cada una de las categorías que están en nuestra cajita es susceptible de recibir una colección de acentos y muy probablemente del mismo lugar, sustantivos esdrújulos, sustantivos graves, sustantivos agudos. Están categorizados gramaticalmente y también acentualmente, ¿verdad? Mis cajitas de categorías de taxonomía y listados ahí. ¿Pero qué pasa en la hora de lo posléxico? ¿Y qué es un posléxico? Comunicativo, lo funcional, lo discursivo. Ya, aquí en la arena es comunicativa. En la conversación, pues, en el diálogo. Y de lo que ocurre en el diálogo, circunflexión. Acentuación posléxica, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo la localizamos? Gracias a Prat, por ejemplo. ¿Ya leyeron mi trabajo sobre prominencia prosódica general? La PPG. Por ahí. ¿Qué digo de la acentuación posléxica? Que de toda esta oración, en el lugar donde se posicionen los tres, le apuesto casi todas mis canicas a que el hablante está cargando ahí algo importante. Que está poniendo de relieve prosódicamente, con un grado mayor de concentración, una parte de su mensaje. Por alguna razón que puedo encontrar en el campo comunicativo y que del campo fónico sí se me tiene oscuro, porque solo se me reflejan tres picos. Y ahí pues está ahí mismo. Ahorita me acordé, hoy por la mañana hubo en el CDU una situación impresionante, una ponencia de una maestra de la UDG que hizo con un lector ocular en una pantalla en donde fijaba el lector la vista cuando iba leyendo. Su teoría era que se iba a fijar con mayor tiempo, y es siempre en mis segundos, en las sílabas que están acentuadas gráficamente, que ya no las tienen, y descubrió que no, Bueno, yo diría la Real Academia, ¿no? Que la tilde, ¿no? Si quieres, pero... Pero eso descubrió que la clasificación, y ahora entiendo por qué, o sea, no es gráfico el asunto, sino de la idea mental de la realización fónica de las palabras. Pero espérame, el discurso escrito ya está construido, ya está elaborado, lo que no está es leído. Y el lector ya lo conoce, ya lo tiene predigerido, ¿no? Como la otra cocina. Ya tiene avanzado un tramo del camino, y a la hora de la elocución, cuando lo estoy leyendo en voz alta, ya no tengo el misterio, ya no estoy desconocido. Ya tengo mucho avanzado. Y ya puedo hacer suposiciones en la emisión de lo que pasa en ese texto. Pero yo voy a lo más complejo todavía, porque la elaboración discursiva, yo les he dicho siempre, yo no memorizo, pues soy incapaz de memorizar, soy recluta para la memorización, me sale. Y cuando doy clase y ya estamos elaborando, no han visto una definición, soy incapaz de repetir lo que acabo de decir. La idea la tengo, sí, y tomo con la materia gris que me asiste el fondo de lo que estoy diciendo, y lo puedo reformular. Pero en esa reformulación está la elaboración discursiva, está corriendo en el mismo instante, y son milisegundos en la elaboración discursiva. Entonces, ¿dónde pongo mi acento posléxico cuando hablo? Fíjense, ¿dónde pongo mi acento? Sin querer, ¿no? Pues supongo yo, y eso es hipótesis, en donde cerebralmente doy orden de impulso de mayor cuantía, ¿no? Es una apuesta. Vamos a ver si de verdad sucede así. A la hora de pasar con la misma emisión analizada de lo fónico a lo comunicativo, a lo conversatorio en la pragmática de la lengua, de ese discurso, de esa conversación. Y creo que en el trabajo este el último, estoy tratando de mostrar que sí es así. Por supuesto, esto no supone que el hablante esté consciente de lo que está haciendo. Como hablantes somos bastante ingenuos, vamos a decir. ¿Se acuerdan cuando llegamos a Lingüística General 1, los que estuvieron conmigo? Y que el primer día me lanzaron la carta de decirme, yo quiero ser un gran literato y tantas cosas, ¿no? Y de repente se dieron cuenta de que estaban repitiendo lo mismo. Y viene la concientización lingüística, y ya para el final la última tarea es una belleza. Y es otra formulación del pensamiento, del mismo estudiante, otra formulación. Estas elaboraciones discursivas, como descuidadas y muy cuidadas, tienen que ver con la conciencia lingüística. Ahora, lo prosódico, ¿quién de aquí, después de usar práctica, ha hecho más conciencia de cómo hablan? Los que aquí usan, por ejemplo, muchos apoyos exclusivos como este, ya le van bajando al número de estrés en su locución diaria, después de verla. Pero ya dice usted, oiga, es como que no me hace un hueco ahí para digerir, ¿no? Se lanza todo y no le trato porque va muy rápido. No me da pausación, ¿cierto? Bueno, pues la elaboración discursiva, en el momento de la realidad, ¿no?, implica procesos cerebrales de una complejidad de estrés. Y donde el inglés, seguramente, en algún punto, y es que apostaste que si los pongo en el mismo sitio, es una razón siniestra que se encontrase a la hora de la comunicación. Por el momento lo que aquí hacemos es fónico, análisis fónico. ¿Ya metieron sus oraciones o sus frases o no? ¿Y qué pasó con práctica? ¿Hay diferencias conceptuales en el que duran? En algunas sí, pasa como lo de los homófonos, ¿no? Y en algunas no. ¿Y qué pasa con oraciones homófonas, perfectamente homófonas, iguales en paz? A ver, va otra vez la pregunta. ¿Oigo lo que quiero oír oigo lo que tengo que oír, oigo lo que me da la gana oír, oigo lo que quisiera oír. Oigo lo que puedo, ¿no? Porque la cadena fónica es la misma. E interpretativamente tengo dos figuras distintas, con significados diferentes. Pero como segmentalmente son iguales, y puede que hasta suprasegmentalmente sean iguales, ¿dónde caramba hago la diferencia? Pues mire, si me quedo en el terreno fónico, pareciera que me diferencia a mí. Me tengo que salir del sistema lingüístico, pasar a otro ámbito, y ya en lo discursivo, dentro de lo real de la comunicación y la pragmática, encontrar que el contexto que termina una y otra es diferente. Si no me salgo de la lengua, pareciera que no podría explicar la lengua. ¿Sí? No sé si los saqué de duda o si los metí en. A ver, votación. Nos vamos con el examen la próxima semana. No nos vamos con el examen la próxima semana y hacemos una revisión concienzuda de sus partes de las lecturas que están pendientes, pero así sin aplazamiento. Yo quería preguntar, ¿cómo va a ser el examen? ¿Cómo lo va a aplicar? Miren, yo tengo 20 preguntas para el examen el primer. Y a la carta, ya usted me dejan los pares y los cuatro seguidos. Escoge 10. 11 a la carta. Son los que quedan de la numerología. Adelante. Si quieren escoger 20, quieren de 1 al 10. Digo, como ustedes quieran, pero vamos a definirlo de una vez, ¿no? O los vimos la próxima semana. Son 20. Si me las quieren, busquen, me da igual. Aunque me contesten 10 de esas 20, tanto y buena como en el fútbol, ¿no? Como en el voleibol. Porque les falla una. Y ya está, ¿sale? La próxima semana los escucho yo, no sé, ¿sale? Acabamos ya la lista de temas. Esa era mi gran deuda con él. Espero haber aclarado algo. La próxima vez los de las dudas son ustedes, ¿sale? Y medio que les doy como que les tiro líneas para examinar con el examen. El examen es pues en 15 días. ¿Sale? Los que han estado cavilando sus tareas, apúrenme, porque vamos, el día del examen, voy a dejar la primera tarea para la universidad. ¿Sale? Silvia, la hoja que diste la clase pasada, la pasa a otros compañeros. Ejemplo, si no están mal.